Bueno, lo hemos decidido los trabajadores municipales de Campo Grande reclamar un aumento salarial. El intendente Pedro Dantas ha optado por el peor camino, que es cortar el diálogo y además iniciar un fuerte proceso de persecución y amenazas de despidos, sobre todo los trabajadores que están adheridos a esta huelga por tiempo indeterminado, que ya lleva más de 3 días y que mantiene a su vez otro grupo de trabajadores tomado pacíficamente el corralón municipal. Los trabajadores demandan que se cumpla en este municipio, que es uno de los que salarios más bajos paga en toda la provincia, el salario mínimo vital y móvil que rige a nivel nacional, y un 30% de aumento que se ha incorporado al salario básico, mientras los trabajadores tienen ingresos entre los 4.000 y los 5.000 pesos. El intendente Pedro Dantas, su secretario de gobierno Daniel Hernández, cobran entre 30.000 y 40.000 pesos mensuales. No se sabe en este momento a dónde van a parar los recursos que ingresan a la Municipalidad de Campo Grande, porque existen ingresos por coparticipación mayores a otros municipios que han decidido otorgar mayores aumentos salariales a todos los trabajadores. Nosotros hacemos responsables directamente al intendente a la falta de capacidad para resolver este conflicto y a sus funcionarios por todas las consecuencias que se deriven de esta profundización que no es querida por los trabajadores. Y está cortado el diálogo, decía recién, existe la posibilidad de que se reanude la conversación con la intervención de la Secretaría de Trabajo. ¿Cuáles son los mecanismos para volver a conversar allí entre sindicato y municipio? Bueno, por supuesto, nosotros siempre ponemos en tela de juicio la actuación que tiene la Secretaría de Trabajo en nuestra provincia. Este ha sido un organismo que tiene, ordena la ley, tiene por rol central intervenir en los conflictos que se presentan entre trabajadores y empleadores, pero hemos tenido una Secretaría de Trabajo que es muy eficiente a la hora de controlar en el ámbito privado, pero que no interviene, mira para otro lado cuando los conflictos se producen dentro del Estado. Aquí el intendente de Campo Grande, Pedro Dantas, está violando toda la legislación salarial, otorgando aumentos en negro a los trabajadores y, por supuesto, por debajo del salario mínimo vital y móvil. Acá existe un aumento de todos los productos que componen la canasta alimentaria en más de un 50%, una devaluación del 40%, el aumento en los combustibles que han golpeado con dureza el bolsillo de todos los trabajadores. Seguramente Dantas y Daniel Hernández, su secretario de gobierno, son los únicos que no tienen problemas para llegar a fin de mes. Queremos saber a dónde va a parar la plata de la municipalidad, porque no solo no va a los sueldos de los trabajadores, sino tampoco que hoy están paralizadas toda la obra pública, no existen prácticamente servicios que brinde esta comuna. Bueno, Aguiar, vamos a seguir atentos entonces a lo que pase allí en Campo Grande, pero queríamos hablar también de un tema provincial. Ayer hubo reunión de la Comisión de Pase a Planta Permanente y tenemos entendido que representantes de ATE estuvieron presentes en esa reunión, ¿es así? Bueno, exactamente, hemos participado con nuestra representación, como le indica la ley 5035. Lo primero a destacar, creemos que ha sido una reunión altamente positiva para la instancia que lleva el proceso de pase a planta permanente. La comisión ejecutiva que integramos junto al otro sindicato que tiene ámbito de actuación, que es UPCN, y a los representantes del gobierno, lo primero que ha hecho es ratificar todos los plazos que prevé el decreto 1610, que es el decreto que reglamenta el pase a la planta permanente. Ha sido un encuentro que duró muchas horas, que determinó que hoy a las 9 de la mañana se iniciara el trabajo más fuerte. Desde hoy comienza un trabajo diario que van a llevar adelante desde la comisión, controlando cada uno de los expedientes. Por otro lado, estamos muy conformes con la cantidad final de trabajadores inscritos. Son 5.077 los trabajadores que han cumplido en esta primera etapa, que han presentado toda la documentación que exigía, que se solicitaba en el proceso, correspondiendo algo más de 1.200 trabajadores al Ministerio de Educación, 1.100 al Ministerio de Salud, 1.011 trabajadores concretamente al Ministerio de Desarrollo Social, y el resto de los empleados que se dividen en otros organismos como Secretaría de Trabajo, Economía, Fiscalía de Estado, Departamento Provincial de Agua, IPROS y también otros organismos provinciales. Lo que se ha hecho es remitir una corrección al IPAP en primer lugar, entendiendo que los plazos que otorgaba para la capacitación eran muy extensos y que los tenía que achicar. Por otro lado, se le ha solicitado al IPAP que remita también cuanto antes el plan de evaluación, es decir, el proyecto de evaluación y la batería de preguntas, porque tiene que ser aprobada por la Comisión Ejecutiva también, y se ha fijado como fecha el 22 de abril para que comiencen a rendirse los exámenes. O sea que hasta aquí nosotros valoramos como positivo este encuentro, y el trabajo más fuerte ha comenzado hoy y se va a desarrollar durante todos los días subsiguientes. Con estos plazos que vigentes, que eran los que estaban establecidos en el decreto de reglamentación, todo el proceso de pase a planta va a ser durante el primer semestre, o sea, para el segundo semestre ya va a haber terminado todo. Por supuesto, antes, en el mes de abril tienen que estar rindiéndose los primeros exámenes. Seguramente la posibilidad de rendir nuevos exámenes a aquellos que no hayan obtenido un resultado, no hayan aprobado en la primera instancia. Y hasta aquí la duda más fuerte que existía era que, según algunas versiones de algunos medios, al no estar contemplado el pase a la planta permanente dentro del presupuesto de este año 2016, había una información que decía que podían pasar para el próximo año. La comisión lo ha desmentido, se sigue llevando todo adelante en los plazos que estaban previstos, así como tampoco nosotros hemos cuestionado que el gobierno nunca introduce los aumentos salariales dentro del presupuesto, pero luego finalmente se otorgan. Pasará lo mismo con este pase a la planta permanente. Eso al menos es lo que esperamos desde ATE, que todos los plazos se vayan cumpliendo, y hasta ahora está ocurriendo así. Bien. Bueno, ¿alguna otra novedad en esta comisión, en esta reunión de la comisión? No, se abordó un extenso temario. Yo creo que las cuestiones que se pueden resaltar han sido estas. Por supuesto, se habló sobre que tiene que, para mitad del mes de febrero, tienen que estar didactizada ya toda la información. Hoy la plataforma virtual, por ejemplo, a modo de ejemplo, señala, contempla la constitución de la provincia de manera completa, pero lo cierto es que los trabajadores tienen que estudiar solo tres artículos de la constitución. Se tiene que didactizar esta información para facilitar el estudio de todos los trabajadores. Y a partir de ello va a existir en la plataforma luego los tres artículos con sus debidas explicaciones. Por lo tanto, se sigue avanzando en ese sentido también.